10:34. Qué lindo momento, María Eugenia Valdiotro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Digo lindo momento porque viste que era una buena noticia, es tipo que te digan, pusieron un freno al tarifazo del 400%. Apareció otra vez el juez Luis Arias para decir, no paguen sus facturas. Muy bien, Luis Arias. Viste, apareció en el día de ayer Luis Arias para decir que por ahora sugería que quienes estaban afectados en Provincia de Buenos Aires por estas facturas incrementadas con el tarifazo, por ahora no paguen, porque hay una medida cautelar a la que le dio lugar, por lo menos en Provincia de Buenos Aires. No sé cuánta gente la compraría, pero yo haría remeras del juez Luis Arias. Se vienen las remeras del juez Luis Arias, que aparece en momentos donde es como un superhéroe. Bueno, hablando de noticias hermosas, ¿qué está pasando con el derecho a la protesta en Argentina? Tema que se viene abordando desde temprano, en Llevalo Puesto también, tema que preocupa porque tiene que ver con las movilizaciones por los derechos básicos, ¿no? ¿Cómo no pensar esta noticia que nos dio en el día de ayer la Corte Suprema de Justicia en este contexto en el que prácticamente tenemos desde el mes de febrero, por lo menos todos los 24 de cada mes, una movilización con paro de ATE Nacional? ¿Cómo no pensar esta manifestación que hizo la Corte en el día de ayer en medio de la cantidad de conflictos que se vienen dando desde diferentes sectores del trabajo, del sector público, del sector privado? Y en este mundo de lo que significa la lucha gremial, aparece, digamos, toda una manifestación de sectores de trabajo que no están ni sindicalizados, que tal vez no tengan, digamos, inscripción gremial simple, como lo dice la letra del fallo de la Corte, y que a partir del día de hoy no tienen derecho a ejercer la huelga, porque la huelga, de manera legítima y legal, solamente es propiedad de los gremios, como facultad estamos hablando, ¿eh? La facultad de los gremios de ejercer y convocar el derecho a la huelga. Estamos hablando de gremios con personería gremial y gremios con inscripción simple. Es decir, no hace falta tener toda la letra de la ley sindical, sino que con la inscripción simple también podés convocar a la huelga. Ahora bien, si vos no formás parte de ninguna de estas dos opciones, la Corte ha señalado en el día de ayer que no tenés derecho a convocar y a promover huelga. Por ejemplo, una coordinadora de trabajadores precarizados de vendedores ambulantes no podría convocar una huelga o hacer una manifestación. Algo por el estilo. Las agrupaciones que es, digamos, sectores minoritarios dentro de lugares de trabajo que convocan, por ejemplo, a asambleas o a reuniones espontáneas en el espacio, pueden ser declaradas como ilegítimas e ilegales por parte de las autoridades, dado que la Corte señala que solamente este tipo de acciones las puede convocar y las puede promover el gremio con personería gremial o con inscripción simple. ¿En qué marco aparece todo esto? Como recordábamos, como hacíamos lugar el año pasado, en septiembre exactamente, hacemos referencia a una audiencia pública que tuvo lugar en la Corte Suprema de Justicia, convocada obviamente por la propia Corte, para escuchar las posiciones de los amigos de la Corte con relación al derecho a la huelga. Esto se inscribió en una causa conocida como Orellano Francisco contra Correo Oficial de la República Argentina. Esta causa viene de larga data, es un conflicto laboral por falta de pago de salarios que el Correo estaba haciendo contra los trabajadores. En ese momento, los trabajadores llevan adelante medidas de fuerza. El Correo decide despedirlos. Estamos hablando de Francisco Orellano y 46 compañeros más aproximadamente. Ellos interponen un recurso judicial. El juzgado laboral número 72 en primera instancia reconoce que ellos deben ser reincorporados a su fuente de trabajo y que tienen derecho a realizar este tipo de acciones sindicales. Posteriormente hay una apelación y la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determina que fue un despido discriminatorio. Es decir, que se lo despidió a él y a sus compañeros por haber realizado acciones gremiales. Ahora bien, mientras el Correo estaba reincorporando a estos trabajadores, paralelamente lo que hacía era elevar un pedido a la Corte Suprema de Justicia para que se expida con relación a la constitucionalidad del derecho a la huelga. Es decir, que la Corte, como el máximo órgano legal y de la justicia en nuestro país, determina si es constitucional o no que estos trabajadores hayan realizado la huelga o no. ¿A quién le corresponde este derecho? Es así que, desde el 10 de septiembre del año pasado, en el que la Corte escuchó a los amigos de las Cortes con sus diferentes posiciones, podemos decir que allí se hicieron presentes las dos CTA, ATE, muy en favor también de que se reconozca a los trabajadores en la posibilidad del derecho de promover la huelga. Ninguna de las dos CGT se hizo presentes en ese momento y sí hubo representantes del sector empresario que claramente estaban en contra de que los trabajadores puedan contar con esa, con ese derecho de promover la huelga. Ahora bien, desde el 10 de septiembre del año pasado al día de ayer, finalmente la Corte se expidió sobre el tema y mediante una tensión de derechos, un análisis sobre el artículo 14 bis y sobre una serie de tensión de derechos entre el empleador, los trabajadores y los consumidores o usuarios de los bienes y servicios que se producen, terminan, digamos, teniendo esta conflictividad de derechos. Porque por un lado, lo que dice la Corte es, si los trabajadores paran, se afecta la producción o se afecta la distribución o el acercamiento de estos servicios que se producen. Esto afecta al empleador y afecta también a los usuarios y a los consumidores. Con lo cual, hay que tratar de encontrar una suerte de armonización en esta tensión de derechos y de esta manera entendemos que, como gremios, solamente pueden tener la facultad de ejercer el derecho de promover la huelga los gremios con la inscripción de personería gremial o con la inscripción simple. Aquí la tensión más grave es que en la mayoría de los espacios de trabajo lo que está ocurriendo con los sindicatos y gremios mayoritarios es que suelen cerrar, por ejemplo, paritarias a las espaldas de los trabajadores sin consulta, sin asamblea. Entonces, si a mí no me representa el gremio mayoritario que tiene la inscripción y demás, ¿cómo hago para ejercer mi protesta de que no estoy de acuerdo con la paritaria que cerraron si no tengo el derecho a la huelga? Vamos a desandar un poco este tema y vamos a escuchar a Carlos Zamboni, abogado laboralista, socio de Matías Cremonte, quien en su momento se encargó de llevar adelante la defensa de Francisco Orellano y además también fue representante del gremio de aceiteros, haciendo un análisis sobre el fallo del día de ayer de la Corte Suprema de Justicia. La verdad que no es una buena noticia para los trabajadores en general, es decir, no podemos desconocer que no es una buena noticia. En este sentido, uno que se dedica a estar acompañando a los trabajadores en los conflictos y asesorando a sindicatos, siempre decimos nosotros que hay huelgas que se ganan y huelgas que se pierden. Lamentablemente, cuando llegamos a la justicia es porque la huelga se perdió, porque tenemos trabajadores despedidos. Y uno, haciendo una lectura política, no puede dejar de ver lo que significa la justicia y lo que significa, por supuesto, la Corte Suprema. Me parece que acá la Corte, que es parte de una clase que domina el mundo, por decirlo de alguna manera, ha sacado un fallo que responde a sus propios intereses de clase y a la clase que representa. Y esta es la síntesis, por lo menos, de la lectura más política de este fallo que dio la Corte en el día de ayer. Y es un fallo de clase, un fallo que representa sus propios intereses, un fallo que hay que analizarlo en el contexto de la conflictividad laboral que viene creciendo, por lo menos desde enero de este año hasta nuestros días hoy por hoy. Y de Ricardo Lorenzetti como actor político de la época también. Absolutamente. De hecho, no dejaba de ser un actor político de la época en el gobierno de Cristina, digamos, públicos sus conocidos sus enfrentamientos con la expresidenta y también público conocimiento el acercamiento que Lorenzetti tiene con el actual presidente Mauricio Macri. En función de eso también es que los tres jueces de la Corte deciden llevar adelante este fallo. Ahora bien, ¿qué riesgos entraña esta sentencia? Como decías bien recién, Diego, ¿qué pasa con estos sectores que no tienen representación gremial? ¿Qué pasa con los que no se sienten identificados con sus gremios? ¿Qué pasa con las burocracias sindicales que generalmente están lejos de las realidades de los trabajadores a manera cotidiana? Hablando un poco de los riesgos, esto era lo que nos decía Carlos Zamboni. No podemos dejar de desconocer que cualquier comisión interna o grupo de trabajadores, una fábrica que no tenga el visto bueno de los sindicatos, va a asumir un mayor riesgo ante la posibilidad de ir a una huelga, pero no es un mayor riesgo que existe hoy tampoco. Es decir, todos saben a lo que todo trabajador que decide ir a una huelga, un conjunto de trabajadores que decide ir a una huelga, sabe de las consecuencias que puede tener eso, que los despidos, perder el conflicto y quedarse sin nada. Lo que sí hace también el fallo, es decir, esto también es una realidad, desde mi punto de vista, es si los anteriores fallos lastimaban el modelo sindical argentino de sindicato con personalidad gremial, este lo termina de hundir, lo destruye directamente, porque queda absolutamente claro que no hay facultades ni derechos exclusivos de los sindicatos como personalidad gremial, que cualquier sindicato con la simple inscripción, que debería ser un trámite, como dice la Constitución, ese es otro problema, una simple inscripción, ir a anotarse y sería, debería ser suficiente. El problema es que no funciona así. Pero bueno, cualquier sindicato con sin prescripción tiene derecho a ir a la huelga y de negociar colectivamente, que la ley de asociaciones sindicales se lo da con exclusividad a los sindicatos con personalidad gremial. Sería bueno que por lo menos faciliten las inscripciones para que no sean un trámite burocrático complejo para cualquier grupo de trabajadores que quiere organizarse como tal. Y me pregunto también, Maru, si no hay también en este momento un brindis por parte de los gremios mayoritarios que tienen que celebrar que no haya una puja por abajo de los grupos que no se sienten representados. Por ejemplo, grupos de tercerizados que creen que su sindicato no está apoyando su condición laboral. Sí, puede que exista un brindis. Sería... por lo menos patético que ese brindis verdaderamente suceda, porque generalmente lo que esperamos de los gremios es que apoyen la movilización y que sostengan a los trabajadores movilizados frente a las realidades que les puedan imponer las patronales. Pero se me viene el caso de Mariano Ferreira, ¿no? Como un mapa tremendo. Por un lado, la Unión Ferroviaria no representando a los trabajadores, tercerizados diciendo el sindicato no hace absolutamente nada, vamos a tener que cortar las vías y protestar por esto, y nos mata la patota el propio sindicato. Absolutamente. Y de alguna manera... sobre todo por la tramitación engorrosa que tiene de por medio la inscripción simple, y esto se lo podemos preguntar a los compañeros y compañeras de Cipreva que han llevado adelante esta inscripción simple para poder desprenderse de la UTBA como único gremio posible para representarlos y lograr conformar el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Digamos, son trámites que llevan tiempo y que en el tiempo te puede consumir una lucha también cuando las papas están quemando, por decirlo rápidamente. También acá hay que tener en cuenta algo que señalaba muy bien Carlos, que tiene que ver con, bueno, por otra parte, los gremios con la personería gremial no quedan en exclusividad para poder promover esta convocatoria a la huelga. Los que tienen inscripción simple también lo podrían hacer, y tal vez ahí el brindis se achica un poquito porque, digamos, ahora es la corte, la propia corte, la que les está diciendo que no tienen exclusividad para poder hacerlo. Pero por otra parte, recordábamos también conversando con Carlos que el año pasado, conversando con Matías Cremonte, hacían ante la Corte Suprema, cuando se hizo esta audiencia pública, una distinción fuerte entre la concepción de gremio y sindicato, no entendiendo ni gremio ni sindicato como sinónimos. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia dice en su fallo que haciendo un examen integral y exhaustivo del artículo 14 bis, ellos entienden que el gremio es el gremio y es el sindicato al mismo tiempo, es decir, es la entidad que tiene la personería inscripta. No es agremiarse. El gremio, digamos, y ya en el fallo citan además un debate entre los convencionales constituyentes del año 57 cuando se incorporan estas modificaciones, en las que dicen, bueno, algunos proponen que en realidad si se le otorga el derecho a promover la huelga a los trabajadores, esto sería caer en la anarquía. Estamos hablando del año 57. Uh-huh. Y por otra parte, otros restos de convencionales dicen que efectivamente hay que promover a que el derecho a huelga lo puedan ejercer y lo puedan convocar también los trabajadores, porque el gremio es la actividad de trabajo en la que realizan y desarrollan sus tareas. Vos sos panadero y pertenecés al gremio de los panaderos porque desarrollás tareas dentro de esa actividad, más allá de que te afilies o no. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es el derecho a huelga a promoverlo, lo estarías pudiendo convocar vos como parte de ese gremio. Sí, lo que me pregunto, Maru, es si este fallo lo que está haciendo no es intentar eliminar la radicalidad pequeña y revoltosa, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de la Corte, digo. Es absolutamente disciplinador. Digamos, si la Corte Suprema te dice quiénes tienen derecho a promover la convocatoria a la huelga, es absolutamente disciplinador porque te dice esto es constitucional y esto no. Uh-huh. Vos, si no tenés ningún respaldo, si no tenés ningún aval de ningún sindicato, estarías incurriendo en una acción que no es constitucional. Con lo cual, después te la tendrás que ver con la ley, qué pasa y qué consecuencias tenés. Eso en primera instancia. Después vamos a hacer hincapié también en que la huelga precede a la conformación gremial. Con lo cual, digamos, históricamente en general los conflictos laborales están encabezados por huelgas y después vienen las conformaciones sindicales para poder llevar adelante estos conflictos. Pero vamos a recordar entonces esta distinción entre gremio y sindicato, y esto era lo que nos decía Carlos Zamboni. No es una sentencia fundada, sino que una resolución que se enfunda en algunos argumentos que ellos van buscando. Y sobre esto es realmente llamativo lo que dice la Corte, porque en el fallo transcribe la parte de las discusiones de los constituyentes del año 57, donde justamente Bravo, que era un constituyente, mencionaba que el gremio es el género y los sindicatos son las especies, es una especie dentro del género gremio. Si bien la Corte transcribe esto, utiliza algunos otros argumentos de otros constituyentes y hace una interpretación y dice, bueno, en realidad acá lo que dice la Constitución no es gremio, en realidad es gremio, pero como entendido como un sindicato organizado y que se presenta ante el Estado. Es decir, fuerza de alguna manera lo que dice el 14 bis, lo que dice la Constitución, para encajarlo en su preconcepto. Repasamos entonces, ¿quiénes tienen derecho a promover la convocatoria a la huelga? Solamente los gremios que tienen personería gremial y aquellos sindicatos que tienen la inscripción simple. El resto queda completamente, digamos, en una acción que no sería constitucional. Por esto nos preguntábamos qué pasaba en ámbitos de trabajo donde los trabajadores deciden espontáneamente convocarse o juntarse en asambleas o en reuniones para discutir o debatir su situación o sus problemáticas laborales. Porque, ¿qué sucede? En el fallo de la Corte se cita parte de lo que demandaba también el Correo en ese momento, que era que justamente por estas reuniones sucesivas que llevaban adelante y por tiempo prolongado los trabajadores en ese momento se interrumpía y se dañaba el proceso productivo. Con lo cual, lo que podemos entender ahí, y por eso le preguntábamos también a Carlos, es ¿podemos entender como huelga una asamblea, una reunión espontánea de trabajadores que no esté convocada directamente por las autoridades gremiales? Y efectivamente, a partir de ahora sí, porque justamente no están ahondando en el fallo, por lo menos en relación a decir qué es esto, se considera huelga y esto no. Pero sí basta que el Correo en sus argumentos diga que de estas reuniones sucesivas por tiempo prolongado estaban dañando la actividad, con lo cual para la Corte esto podría llegar a entenderse como huelga. Sobre esta interpretación, esto nos respondía también Carlos Zamboni. Hay un párrafo, efectivamente, como bien señalás vos, dice que ese tipo de medida de fuerza podemos entender que es como si fuera una huelga. Si bien no se ahonda sobre eso, de alguna manera lo deja sentado, lo cual también es preocupante. Es decir, comparar o decir que cualquier una asamblea o cualquier otro tipo de acción, de medida de acción, es una huelga, y que hay posibilidad que las huelgas sean ilegítimas, es un riesgo que va a haber que tener presente a la hora de hacer algún conflicto. Sin embargo, acá, en el caso, y esta fue la defensa que se hizo desde ATIC en la audiencia pública, no había uno, en términos específicos, no era una convocatoria, una huelga. De hecho, hasta la propia carta de documento donde despiden a Orellano y al resto de los trabajadores, le dice que es por este motivo, por realizar asambleas. Pero la Corte, en el fallo, no se expide sobre la causa en particular. No dice nada sobre Orellano hizo esto, Orellano hizo aquello, está probado que no era una huelga, está probado que era una asamblea, que ATE la convocó o que nadie la convocó. Lo que dice la Corte acá es que acá hay un fallo que dice que huelga pueden hacer cualquiera. Bueno, nosotros entendemos que no. Nosotros que somos los que sabemos lo que dice la Constitución, le decimos que no es así. ¿Ese no de la Corte Suprema está dirigido, por ejemplo, a todas las convocatorias autoconvocadas? Sí, a la cantidad de colectivos de trabajadores que puede haber adentro de un mismo organismo. Obviamente, como decíamos antes, hay una tendencia, digamos, hay una intención disciplinadora en este fallo. Por lo menos, como decías, a calmar las aguas del ruflerío que se puede llegar a armar por abajo de los sindicatos o de los gremios mayoritarios en un espacio de trabajo. Sí, yo negocio con los inscriptos. Esto es lo que puede empezar a decir un empresario, por ejemplo, lo que puede decir también un funcionario del Estado. A mí que me venga a la mesa de representación de tal delegado con el que puedo llegar a acordar una cosa. No quiero hablar con los 5 revoltosos que están protestando porque no sé qué pasa en el baño. Sí, y el riesgo también de que las autoridades puedan comprender, según les convenga, que una asamblea, una reunión de trabajadores para dirimir estos problemas que pueden tener en lo cotidiano de sus vidas laborales, sea entendido como huelga y por lo tanto sea inconstitucional. Es un riesgo muy grande. Lo cierto, y también esto lo hablábamos con Carlos, es el momento en el que los trabajadores deciden llevar una medida de fuerza adelante. también saben que se están jugando muchas cosas ahí y que una de las principales tal vez tenga que ver con la pérdida de sus fuentes de trabajo. Y lo difícil en estas situaciones es que cuando se llega a la justicia con el conflicto laboral, seguramente algunas instancias previas, como la huelga en sí misma, hayan, digamos, no hayan dado buenos frutos o no hayan dado buenos resultados. Con lo cual nos preguntábamos también qué pasa con la judicialización de la protesta, que son cosas que ya venimos escuchando desde hace mucho tiempo, que por más que se han llevado adelante diferentes intenciones también de disciplinarlos con herramientas judiciales, la protesta sigue existiendo, los cortes de calle siguen existiendo. No podemos, digamos, desconocerlo. Hace muy poquito la ministra de Seguridad es la autora del nuevo protocolo de seguridad en el marco de una protesta en las calles. Bueno, ante las multitudes en las calles, efectivamente, ese protocolo no se pudo llevar adelante. Hay que ver cuánto logra disciplinar la letra de la justicia con relación a los conflictos laborales también. Uh-huh. Pero nos interesaba pensar en qué pasaba, digamos, cuando llegaban a las instituciones o al máximo tribunal. Y le preguntábamos a Carlos Zamboni si se podía esperar un fallo de esta naturaleza, y esto era lo que nos respondía. Uno podía esperar un fallo de este tipo, lo esperábamos, y de ahí era nuestra preocupación cuando nos enteramos que la Corte llamaba a una audiencia pública por este tema, y ahí fuimos muchas organizaciones sindicales, asociaciones de abogados laboralistas, a intentar defender, porque si la Corte llamaba para esto, era probable que saque un fallo que sea limitativo. Nunca, cuando la justicia habla sobre el derecho de huelga, es para extenderlo, sino para limitarlo, lamentablemente. Recordemos entonces que a partir del día de hoy, por lo menos, con el fallo que nos ha informado en el día de ayer la Corte Suprema de Justicia, el derecho a promover la huelga solo queda en manos de los sindicatos y de los gremios con personería gremial o con inscripción simple. El resto son acciones inconstitucionales y hay que ver hasta qué punto entonces los trabajadores pueden seguir ejerciendo su derecho a peticionar a las autoridades, reuniéndose en sus espacios de trabajo y llevando también más allá sus reclamos laborales. Conozco un empleado que fue muerto de pena, dice Charlie García en Filosofía Barata y Zapatos de Goma.